beso de las breves caras, en eso de la vida de hostal, de dormitorios inmundos del tercer mundo. Estaba justo en eso de la urgencia de ser uno el que habla, uno el que le habla, de encontrar las ganas de volver a empezar, de un momento que no importa, de la vida de otros, y siempre creyendo saberlo todo. Estaba en eso de tomar todo lo que vi, sin dejar lo suficiente a cambio. El tiempo toma su parte en el momento justo de la urgencia. Debiste haber tomado la golpiza, dejar a las sombras reflejarse. Déjame ser el que te azote en este momento. Llegaste a la cama llena de acertijos que no tengo tiempo de resolver. Déjame ser el que te alcance esta noche. Sabes que eso que sabes nada y no quieres saber. Las heridas de otra vida te quemarían también. En cada calle, aquí puedo olvidarte con un boleto de bus. Debiste haberme tomado la golpiza, dejar a las sombras reflejarse. Déjame ser el que te azote en este momento. Llegaste a la cama llena de acertijos que no tengo tiempo de resolver. Déjame ser el que te alcance esta noche. Sabes que eso que sabes nada y no quieres saber. Las heridas de otra vida te quemarían también. Si te llevo igual me perdería en cada calle. Aquí podemos olvidar todo con un boleto de bus.